El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Hoy, jueves 10 de agosto del año 2017, Quito y el Ecuador conmemoran y recuerdan un aniversario más del primer grito de independencia. 208 años han pasado ya desde aquel lejano 1809, fecha de importancia magna en la historia de la emancipación de América. Es conocido que se cuestiona que haya sido un acto independentista porque en la proclama se declara la fidelidad al rey de España, país que entonces estaba invadido por Bonaparte. Pero lo innegable es que la Revolución de Quito, como lo señala el historiador Juan Paz y Miño, movilizó conceptos absolutamente nuevos para la vida del país, como los de soberanía, representación popular, derechos naturales, constitucionalismo, republicanismo y sobre todo autonomía e independencia. Fue el inicio del largo camino de la emancipación que habría de culminar el 24 de mayo de 1822. Lo que debemos recordar en este día no es solo el hecho mismo, sino también los principios que lo motivaron, sobre todo autonomía e independencia, porque la libertad está íntimamente unida a la dignidad de la condición humana y porque aunque la circunstancia no sea la misma, aún debemos liberarnos de todas las ataduras, que pueden ser conceptuales, políticas o económicas, que nos impiden vivir plenamente la libertad, la justicia, la igualdad y en consecuencia la democracia. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Siendo hoy jueves 10 de agosto, comenzamos otro programa más entre ondas y partículas. Son las 5 y 2 de la tarde y me encuentro, soy Dando Flores, me encuentro en el set con Roberto Vallejo. ¿Cómo está Roberto? Buenas tardes. Muy bien, Nando, muchas gracias. Me encuentro únicamente con Roberto, nos abandonaron las dos chicas de Quinta Pilar, pero tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Antes de presentarles al invitado, primero quiero más o menos recapitular un poco esta última semana de Quinto Pilar. Sé que hemos seguido teniendo muchas actividades, muchos eventos. Mañana tenemos la velada astronómica. Entonces, Roberto, quiero que nos cuentes un poquito cómo hemos estado esta semana en Quinto Pilar. Bastante ajetrados, creo yo. Estas tres semanas han sido bastante interesantes y muy divertidas. Hemos estado ya dos semanas en el Museo del Agua Yacu, en los talleres vacacionales para niños. Han sido grandes experiencias, hemos tenido una muy buena respuesta de los niños desde 9 hasta 13 años y bueno, vamos a continuar con otro taller vacacional la próxima semana. ¿Estuvieron solo en Yacu, no estuvieron en el Museo Interactivo de Ciencias? Sí, este año no estuvimos allá, este año tuvimos la oportunidad de explorar un nuevo espacio que es Yacu y bueno, seguimos haciendo más divulgación con niños de allá. Qué chévere, de verdad. ¿Desde cuándo fue los talleres? Creo que ya se terminaron hace un par de días, tengo entendido, o todavía estamos ahí. De hecho, son tres semanas de talleres. Uh-huh. La primera semana la hicimos la semana pasada, la segunda es esta de aquí que está finalizando, uh-huh, y la tercera va a ser la siguiente. Ah, la siguiente también. Ajá. Pero toda la semana, de lunes a viernes, ¿o cómo estamos con los talleres? O sea, me supongo que ahorita inscripciones es imposible, ya de estar los cupos llenos, pero más que todo para que la gente se entere para el próximo año. Sí, está un poco complicado, pero en este caso los horarios son de lunes a miércoles. Uh-huh. Bueno, el taller en general es de lunes a viernes, pero nosotros estamos con los niños de lunes a miércoles. Ah, perfecto. Uh-huh. Y acerca del túnel de la ciencia, tenemos entendido que la muestra ya se cierra este fin de mes. Sí. Está ya pronto a cerrarse, un par de semanas de concluir la muestra que estuvo desde aquí hace más o menos un mes y medio, llegó acá. Ajá. De bastante acogida. No sé cómo estamos también ahí. Tengo entendido que estamos realizando también varias actividades, las seguimos realizando. ¿Cuál fue la respuesta del público? Sí, el público ha respondido bastante bien. Hemos hecho ya dos eventos que los conocemos como NeuroQuiz. Son concursos de preguntas sobre ciencia en general y sobre todo estamos en esta ocasión utilizando el contenido del túnel de la ciencia para poder hacer preguntas al público y que puedan concursar y probar sus conocimientos y destrezas. Creo que el último NeuroQuiz fue el día de hoy, ¿no es cierto? El último NeuroQuiz, de hecho, fue de este fin de semana que pasó. Ah, el anterior. Exacto. Perfecto. Hoy lo hicimos un pequeño NeuroQuiz, pero en Yaku. Ah, en Yaku. Perfecto. Yo pensaba justo, les comentamos un poco al público porque yo justo te llamé hoy en la mañana, me dijiste que estabas en NeuroQuiz y yo decía, no sé, capaz que esté en túnel de la ciencia, pero me comentas que habías estado en el curso vocacional. Sí, de verdad que súper chévere. El espacio es hermoso en la parte de Es de muy Yaku, bonito. Tienen verdad. Que visitar todos, van a aprender mucho sobre conservación también del agua. Hay algunas cosas bastante interactivas y sobre todo la vista, que es lo que me encanta de ese museo, es increíble. El frío también. El frío. Viento, no he estado en el frío, pero es muy bonito el lugar. De verdad que sí. Otra cosa es que estamos con monólogos científicos, bueno, stand-up científico. Uh-huh. Ya hicimos dos stand-ups en el túnel de la ciencia durante su estadía desde julio. Pero vamos a finalizar justamente la próxima semana con un último stand-up científico en el que vamos a tener una pequeña sorpresa para las personas, una sorpresa artística entre monólogos, así que les invitamos a participar el jueves a las 6:30. ¿Y no se puede adelantar un poco cuál es la sorpresa? Va a ser una sorpresa dancística. Ah, dancística. El próximo jueves. El próximo jueves. En el mismo horario, creo que a las seis y media de la tarde. Más 6:30 de la tarde en el auditorio del Museo Nacional. Ahí mismo, en donde ha sido todos los stand-ups que han realizado durante esta última temporada junto con el túnel de la ciencia. Precisamente, hasta el momento ya hemos tenido más de 160 participantes en los stand-ups. Y de verdad, ¿cuáles han sido las críticas? Porque tú eres la principal estrella ahí, en verdad. Críticas positivas y negativas las hemos tenido, pero prácticamente las personas se divierten mucho, aprenden también bastante y exploran este nuevo método para divulgar ciencia con comedia. Es que de verdad que no es muy común aquí en el país, más que todo esta generación o esta divulgación de contenido científico mediante la comedia, como uh-huh, por así decirlo. Entonces creo que somos por así decirlo pioneros en este asunto y nos parece interesante también el feedback. Me supongo que los eventos están subidos en la página de Facebook, la gente puede tranquilamente revisarlos y ser partícipe de ellos. Para terminar un poco este asunto de las noticias del quinto pilar, mañana tengo entendido que comenzamos la velada astronómica. Ajá. Nos cuentas un poquito, Roberto, dónde va a ser. La gente ahorita ya no hay cupos, creo que ya no hay cupos, simplemente es por información nada más, pero es súper interesante también mantener a la gente al tanto para que sepa también de esto. Dentro de se acaben estas velas astronómicas, sabemos que esta actividad siempre tiene una itinerancia bastante uh-huh, fuerte dentro del año, entonces que estén pendientes para sí, la próxima actividad. Precisamente este fin de semana va a haber la velada astronómica, tenemos un evento particular que son las Perseidas, es una lluvia de estrellas que es una de las más fuertes del año y vamos a salir a Tambo Cóndor, que es en la vía a la Reserva Ecológica de la Antisana, para poder observar este fenómeno. Como tú dices, ya no tenemos cupos hasta el momento, pero como hemos visto que hay mucho interés por la vamos gente. Vamos a hacer una tercera. Vamos a hacer una segunda. La primera tercera. Vamos a hacer una segunda salida que va a ser el 19 y 20 y para la cual todavía tenemos cupos abiertos. Así que pueden visitar nuestras páginas de Facebook, nuestra página de Facebook y Twitter. Estamos como Quinto Pilar y pueden tener más información al respecto. Aquí acá, de verdad. Estamos súper interesados y en verdad las personas que estén interesadas pueden usar la página de Facebook, Quinto Pilar, quintopilar.com, para cualquier tipo de información al respecto. Como les comentaba, en un principio, al inicio de este programa, tenemos un invitado muy especial. Las chicas nos abandonaron, pero traemos un invitado súper importante también a escena. Es el doctor Luis Coloma. Actualmente se desempeña dentro del Centro de Investigación Hambatu. Esto pertenece a la Fundación Otonga, según me comentaba Luis. Y él, dentro de su expertise profesional, es doctor en evolución y ecología con especialización en anfibios. Su título, su PhD, fue sacado en la Universidad de Texas, en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Y quiero darle la bienvenida a Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. De verdad, Luis, nos agrada mucho tenerte por acá. Es un gran placer y un honor a una persona tan reconocida dentro del medio tenerle aquí como nuestro invitado. Quiero preguntar un poco, antes de comenzar este tema de la parte profesional, preguntar un poco quién es el Luis Coloma, un poco sobre su recorrido tanto académico hasta llegar a la parte de graduarse como doctor en evolución. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión de elegir este campo profesional como su recorrido de vida, por así decirlo? Bueno, soy un biólogo, digamos, siempre tuve inclinación hacia las ciencias biológicas desde niño, ¿no? Yo nací en Guaranda, en la provincia de Bolívar, y Guaranda, allá por el año 1962 y en la época, en los años 60, era un poco más natural que ahora, ¿no? Entonces, era una pequeña ciudad rodeada de bastante naturaleza. Ahí por primera vez descubrí, digamos, este interés que perduró a lo largo de mi juventud y los años, este interés por los sapos, por las ranas. ¿Desde muy pequeño? Sí, desde que tenía temprana edad. Y bueno, estudié biología en la Universidad Católica de Quito. Luego obtuve una maestría en la Universidad de Kansas y posteriormente un doctorado. Toda la carrera, por tanto profesional como maestría y doctorado, fue realizada en la Universidad de Kansas. Una pregunta, en el momento en que tú fuiste para la Universidad de Kansas con la intención de la maestría, ¿o fuiste directamente con la intención del doctorado a terminarlo ahí, o fue simplemente un asunto de decir, la maestría la terminé, perfecto, entonces tengo tiempo de seguir el doctorado aquí mismo? Bueno, inicialmente apliqué para un doctorado, pero digamos, mi preparación académica acá en Ecuador todavía requería de que pasara por una maestría. Entonces, esa fue la... Sí, el requisito para aplicar a un doctorado era obtener una maestría. Y la estuviste ahí mismo. Luis, supongo, bueno, en esto que nos contabas, que en Guaranda obviamente era un poco más natural, no era tan urbano, digámoslo así. Supongo que también tú te encontrabas cotidianamente con muchos anfibios y reptiles en tu casa, digámoslo así. Yo recuerdo que hace algunas épocas, no tengo tantos años, pero yo recuerdo muy claramente que también habían sapos en los parques, encontrabas fácilmente sapos y también encontrabas lagartijas que entraban en tu casa. Ahora es muy difícil encontrar eso. ¿Cómo era en tu época? Sí, bueno, la vida silvestre, entre ellos la rana, los sapos, los huijihuijis, en Guaranda les decíamos ultios, eran parte de la vida cotidiana, ¿no? Era mucho más frecuente encontrar pozas, por ejemplo, ¿no? Pozas naturales, y en estas pozas estaban los renacuajos. Los ríos estaban menos contaminados también, ¿no? Siempre uno escucha aquí en Quito, por ejemplo, el río Machangara, donde se bañaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, no sé. Es imposible. Claro. Igual en Guaranda, el río Guaranda o río Iyangami, que cruza por la ciudad, era un río para nada contaminado en estas épocas, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos cuerpos de agua, como ríos o pozas o lagunas, son el hábitat ideal para muchas especies de ranas y sapos. Entonces yo tuve esta infancia feliz de encontrar, descubrir por mí mismo muchas especies de rana y sapos que vivían en estos sitios. Habían unos animalitos que les dicen pucasapos, de color rojo. Habían las ranas de cristal, ranas marsupiales, cutines, bueno, una serie de especies que actualmente la mayoría de ellas están probablemente extintas. Oh, qué triste. Dentro de la parte de tu niñez y posterior adolescencia, hay muchos padres actualmente, o sea, yo los tuve, creo que no solo he sido yo el ejemplo malo, de que mis papás me decían, no, por allá no cojas esto, esto está sucio, este animalito no le cojas, muchas veces le mataban al animalito, pero yo siempre veo que hay un perfil mucho más amplio de crecimiento, mucho más libre en el respecto de personas que han tenido este tipo de, o han seguido este tipo de ciencias, biología y ese tipo de cosas. En tu caso creo que me imagino que tuviste una infancia como tú dices feliz y pudiste tú mismo descubrir todo este tipo de entorno que te rodeaba en Guaranda, como tú comentas. Fue fácil, fue maravilloso. ¿En qué momento decidiste, sabes que esto va a ser mi modo, esto es lo que yo quiero hacer de grande, que esto es lo que yo quiero seguir? ¿A qué momento tú dejaste Guaranda y viniste a Quito? ¿Cómo fue el proceso de descubrimiento? Sí, sobre tus primeros comentarios. Creo que en general los seres humanos tenemos una atracción hacia la naturaleza, ¿no? Somos, digamos, evolucionamos no aislados, sino evolucionamos como parte de un entorno natural que incluía muchas plantas y muchos animales. Entonces, hay ciertos animales que a los cuales naturalmente nos sentimos atraídos. Desafortunadamente, algunos aspectos de la cultura, especialmente la cultura europea, digamos, en el caso particular de la rana y sapos, les asociaban con brujería, con aspectos más bien negativos. Uh-huh. Eso probablemente hizo que la gente acá, como decías, bien tú decías, nuestros padres y eso, tenga una cierta aversión a animales como las ranas y los sapos. Pero en general, muchos de las ranas y sapos ecuatorianos son extraordinarios. Tienen unos colores maravillosos, tienen unas formas increíbles, tienen unos aspectos de su historia natural realmente sensacionales, diría yo. Y es eso. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de cultural necesitamos retomar eso, regresar un poco a retomar el aprecio por la vida silvestre. Es más o menos en la adolescencia que tú te maravillaste por este asunto, por el entorno que te rodeaba, y ahí, o sea, me supongo que ahí, a partir de ahí, fue como dijiste, sigo esta parte de biología, voy a hacer esta parte de mí como profesional. Creo que algunas personas también tenemos una tendencia tal vez un poco más marcada, no sé si decirlo, por razones de tipo genético, eso. Uh-huh. Pero yo desde niño, la primera vez que vi un sapo, realmente me quedé fascinado. Yo soñaba con los sapos. Uh-huh. Todos los días y durante mi juventud. Y luego esto se fue incrementando en mi juventud. Desafortunadamente, en un país como el Ecuador, en aquella época no la ciencia o el conocimiento, el aprecio por la diversidad biológica todavía no era, digamos que era incipiente, ¿no? Entonces en ese entorno era muy difícil tener contacto con esto, con la ciencia, con los estudios de la diversidad biológica. Apenas se conocían siquiera muchas especies de ranas y sapos del Ecuador. Empecé ya un poco más seriamente, digámoslo así, cuando con mis estudios de biología, y en particular porque vino acá un científico que es uno de los pioneros de la investigación de la biodiversidad en Ecuador, el doctor Giovanni Onore. Esto fue un gran incentivo, fue una gran motivación que creó un entorno mucho más apropiado para empezar a hacer ciencia, para luego estudiar, aprender mucho más y bueno, llegar hasta el punto en el cual estamos actualmente. Actualmente. Tengo entendido que actualmente, Luis, te desarrollas dentro de la parte de como director de la sociedad, del Centro de Investigación Hambatu. No sé si nos puedes contar un poquito, ya entrando de esta parte, ¿cuál es el fin, la misión del Centro Hambatu de Investigación y Conservación de Anfibios? Sí, bueno, el nombre dice ya mucho, ¿no? Es eso, la investigación, la conservación de los anfibios. Nosotros somos parte de esta ONG conocida como Fundación Otonga, que es una organización sin fines de lucro. Entonces, perdón que te cortes, ¿una fundación local o a nivel internacional? Es local, es digamos, tiene la aprobación acá del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Y entonces el trabajo de la Fundación Otonga es tiene que ver con la biodiversidad del Ecuador, ¿no? En varias líneas, la Fundación Otonga protege algunas reservas de bosque en la parte pacífica, en la costa ecuatoriana, la parte andina también y en la Amazonía. Entonces, como Fundación Otonga tenemos algunas reservas en donde estamos trabajando. Y además la Fundación Otonga tiene este centro que está focalizado en los anfibios, ¿no? La actividad científica y de conservación que hacemos es nuestra prioridad en este caso. Sí, un poco como tú has vivido la parte, digamos, en donde en el país no existía una visión de conservación en el ecológica, digámoslo así, hasta el momento en el que tú has regresado al país y has estado trabajando en investigación, ya dirigiendo el Centro Jambatu. ¿Has visto algún cambio en la mentalidad de tanto política y económica del país para conservar este tipo de especies? Han habido cambios importantes especialmente desde los años, empezaron los años 70, luego en los 80 y hasta la presente han habido cambios importantes. El hecho de que el Ecuador sea conocido a nivel mundial por las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, y por toda la diversidad que se conoce de allá, ha producido una mayor conciencia tanto a nivel internacional como de los ecuatorianos mismos sobre el valor de esta gran riqueza. Las Galápagos han sido un poco la bandera para el conocimiento de esta diversidad. Y esto es muy interesante porque si hay algún ecosistema en el Ecuador que podemos decir que es uno de los más pobres, estoy hablando de la parte terrestre, son las Islas Galápagos. En realidad la parte continental es mucho más diversa que la parte terrestre de las Islas Galápagos. De todos modos, las Islas Galápagos tienen animales muy particulares, como las tortugas gigantes o las iguanas. Algunos de estos animales que, digamos, por el hecho de que son tan singulares, han servido para dar a conocer al mundo de lo valioso de toda esta diversidad. Pero si quisiera enfatizar un poco el hecho de que la parte continental del Ecuador es mucho más diversa en los ambientes terrestres y tiene también una riqueza, un endemismo inmenso. En el caso de los anfibios, por ejemplo, el 40% de las especies de rana y sapos del Ecuador son endémicos, no ocurren en ninguna otra parte del mundo. Wow. ¿Y esto responde a algún tipo de fenómeno o característica del Ecuador como tal, ubicación, característica del terreno? Porque nosotros tenemos esa suerte de poder contar con o ser el país, uno de los países más biodiversos del planeta como tal, y en este caso en particular de las ranas, ¿nosotros tenemos alguna particularidad que nos diferencia de los demás territorios del mundo? Sí, los científicos todavía están tratando de explicar cuáles son las razones de esta gran diversidad en una zona tropical como el Ecuador, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el Ecuador con algunos sitios en otras, a la misma latitud en el África o en el Asia, resulta que en Ecuador hay más diversidad. ¿Cuáles son las razones de esto? Hay, por ahora, algunas hipótesis, ¿no? Se atribuye, por ejemplo, al levantamiento de los Andes, el que se hayan creado muchos nichos que permiten esta diversificación, ¿no? Si uno se mueve aquí en la parte interandina, por ejemplo, es muy interesante. Uno se mueve de unos pocos kilómetros y encuentra ya climas diferentes, encuentra cosas muy diferentes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo estar aquí en Quito, en la parte alta, que estar en el Valle de los Chillos o en el Valle de Tumbaco. Ya encontramos diferencia. Entonces, esta topografía intrincada, este relieve y todos los eventos asociados a eso históricos desde hace millones de años, el levantamiento de los Andes, esto habría producido una gran diversificación. También hay componentes históricos relacionados a esta diversidad, ¿no? Yo no sé si tiene un poco de relevancia tomar en cuenta también, como tú lo mencionas, es muy cierto. No encontramos el mismo tipo de clima a nivel de Quito como a nivel del Valle. Hemos visto ya casos de enfermedades que se daban antiguamente solo en la región costa, en las regiones de mucho calor, que actualmente ya se están viendo en los valles y en la región de Mindo, que antes era improbable. Este asunto también responde un poco al asunto del cambio climático que estamos viviendo actualmente en el planeta. Responde un poco esto desde tu perspectiva. ¿Hay algún tipo de fenómeno que también se está evidenciando a nivel de especies al respecto también del cambio climático que estamos viviendo? Sí, digamos, el hombre, digamos, está produciendo cambios dramáticos en el clima. Uh-huh. Con la revolución industrial y la emisión de gases tóxicos de la atmósfera, actualmente el planeta, las condiciones del planeta se están volviendo extremas, ¿no? Para documentar, el documentar estos cambios, a los científicos les toma un montón de trabajo. Acaba de ser publicado, por ejemplo, los trabajos de un investigador norteamericano llamado Peter Grant, que está documentando los efectos del cambio climático en los pinzones de Darwin, por ejemplo. Wow. ¿No? Y algunos de estos efectos son importantes, son cambios que normalmente ocurrirían a través de millones de años, uh-huh, pero que ahora están de alguna forma acelerados por estos cambios dramáticos en el clima. Y quiero, ya, sigue, sí, Roberto, por favor. Un poco en este tema del cambio climático me gustaría también conocer, bajo tu perspectiva de investigador también, en comparación con las aves, que en este caso son los pinzones de Darwin, ¿qué tan sensibles son los anfibios a los cambios climáticos que se están produciendo? Sí, bueno, los anfibios tienen la particularidad de que tienen una piel muy especial. Uh-huh. Es una piel permeable, a través de la cual se intercambian gases, hay un intercambio continuo entre el cuerpo del animal y el ambiente, ¿no? Uh-huh. La humedad es un factor importantísimo. Entonces, de alguna manera, cuando uno piensa en un anfibio, es como un termómetro de lo que está pasando en el agua. Hay muchos anfibios que tienen su ciclo de vida en el agua, cuando son renacuajos. Y lo que está pasando también en el ambiente terrestre, en el suelo, lo que está pasando en el ambiente, en el aire. Uh-huh. Y entonces, esta piel es capaz de absorber, por ejemplo, contaminantes. Entonces, de alguna manera, los anfibios nos indican de forma temprana, son unos excelentes bioindicadores, ¿no? Esta particularidad de la piel de los anfibios hace que hayan sido, que sean muy vulnerables a los cambios, ¿no? Y comparados con otros organismos, como los seres humanos, por ejemplo, son mucho más, están mucho más vulnerables, ¿no? Los humanos, de alguna manera, hemos conquistado el planeta. Si hace mucho frío, nos abrigamos. Si hace mucho calor, nos quitamos la ropa. Pero con los anfibios no sucede eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces muchas especies, a partir de los años finales de los años 80, empezaron a desaparecer dramáticamente. Uh-huh. Incluso de áreas protegidas naturales, de los parques nacionales. Es decir, vivimos actualmente un mundo donde los parques nacionales, las áreas protegidas, no garantizan la supervivencia de las especies. Uh-huh. No quiero decir que no haya que tener áreas protegidas, por supuesto. Todo el Ecuador debería ser un área, una gran área protegida. Pero el daño que hemos causado al planeta, a los humanos, tiene ya sus efectos. Algunos de estos efectos son ya irreversibles. Hay muchas especies que probablemente están ya extintas. Y hay un consenso al nivel científico de que los efectos del cambio climático todavía, si parásemos ahora la emisión de gases tóxicos de la atmósfera, estos efectos todavía van a continuar por muchos años por venir, por algunas décadas. Uh-huh.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con juegos pirotécnicos y diversas actividades culturales, Presidencia rememora el primer grito de independencia. Este jueves, 10 de agosto, en el pretil de la sede de gobierno. Los eventos son gratuitos desde las 16 horas. No puedes faltar. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondos? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Con juegos pirotécnicos y diversas actividades culturales, Presidencia rememora el primer grito de independencia. Este jueves, 10 de agosto, en el pretil de la sede de gobierno. Los eventos son gratuitos desde las 16 horas. No puedes faltar. Disculpe, señor Lobo Feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver. Aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. No, no. Es este otro. ¿Eh? Oh, no. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Roberto, quiero consultarte algo. ¿Qué te has tomado para el dolor de cabeza alguna vez que te ha cogido en tu vida? Chuta, agüita. Agüita, no, se dice aspirina, ¿no? Te cuento simplemente un hecho. Ocurrió el 10 de agosto de 1897, llegó la aspirina. De la mano del doctor Felix Hoffmann, desarrolló una forma pura y estable del ácido. Esto déjame pronunciarlo bien porque tuve un problema enorme cuando lo leí. Acetilacilícico. Así, tarda. En sus notas de laboratorio ya sugiere que debido a sus características físicas, tales como un sabor ácido sin efectos corrosivos, este tipo de ácido es superior al ácido salicílico, por lo que debería ser probado por su utilidad. Entonces te comento que en 1897, hace muchos años de atrás, llegó por primera vez la aspirina. Date cuenta, ya casi 120, 110 años. 1897. Confundí ahí los. Yo me confundí con el nombre. Estamos con el doctor Luis Coloma. Volvemos con este asunto del Centro de Investigación Jambato. Y yo quiero preguntar a Luis un poco más acerca de Jambato. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de los inicios y por qué se creó este centro de investigación como tal aquí en el país. Bueno, con la enorme diversidad en el Ecuador existen, están descritas para el mundo de la ciencia 578 especies actualmente. Uh-huh. Los científicos calculamos que esta cifra va a aumentar en al menos 100, 200 especies más que restan por descubrir y por describir. Y entonces el trabajo que hay que hacer para proteger a estos animales y para investigar estos animales, para conocer esta diversidad es gigante. Necesitamos en realidad un ejército de científicos, un ejército de gente involucrada en estas actividades, ¿no? Ustedes saben que para algunas especies, digamos, se hace de trabajo importante, por decirles algo, el cóndor andino, uh-huh. Las tortugas Galápagos. Pero en este caso estamos hablando de una diversidad impresionante. Y entonces, frente a esa necesidad, y nosotros decidimos crear este centro focalizado a la investigación de este grupo de animales. Cuando tú dices que nos decidimos crear, ¿quiénes fueron las personas detrás de este proyecto? ¿Actualmente siguen dentro de Hambatu? No sé cuántas personas fueron, ¿quiénes fueron las personas que crearon este centro de investigación? Sí, bueno, inicialmente fuimos un grupo relativamente pequeño de investigadores, de biólogos. Actualmente trabajamos en el Centro Hambatu 13 personas, entre biólogos y también tenemos gente que trabaja en el lado de la economía, de la administración. ¿Alrededor de cuántos años ya tiene Hambatu en el país? Estamos del 2011, en enero del 2011. Estamos hablando de 6 años actualmente. Sí. 6 años. Los proyectos que ustedes llevan ya en ejecución, ¿cuántos son en particular y cuántos están actualmente ya en ejecución real dentro del país? Bueno, en realidad tenemos una docena de proyectos. Uh-huh. Hay algunos proyectos pequeños y también hay proyectos. Tenemos ahora un proyecto grande que estamos trabajando en cooperación con el Ministerio de Ambiente del Ecuador. Este es un proyecto para la investigación, la conservación de los y el uso sostenible de los recursos genéticos de los anfibios del Ecuador. En el marco de este proyecto de investigación y conservación de los recursos genéticos y el uso sostenible de esos recursos genéticos, es que, por ejemplo, se han hecho recolecciones en el Ecuador de algunas de estas especies que se pensaban habían desaparecido, como es el caso del jambato, cuyo nombre científico es Atelopus ignesens. Tú nos comentabas hace un momento que tenemos alrededor de en el mundo de 578 especies, más o menos. Aquí en Ecuador, 578 especies. ¿Alrededor del mundo? En el mundo tenemos cerca de alrededor de 7000 especies. Ah, entonces, justo lo entendí mal. Yo pensé que en el mundo era 578. Justo te iba a hacer esa pregunta de las 578. ¿Cuántas tenemos en el país? Pero me corregiste. Esta cifra en el Ecuador representa aproximadamente el 8% de la diversidad mundial. Somos el país que más tiene diversidad en el aspecto de anfibios y ranas. Claro, Ecuador es un país pequeño relativamente comparado con Brasil. Por ejemplo, Brasil tiene más especies de ranas que Ecuador, unas 200 especies más de ranas, pero Brasil es 21 veces más grande que Ecuador. Entonces, en un territorio tan pequeño como el ecuatoriano, de entre los países megadiversos, el Ecuador sin duda es el país más diverso del planeta Tierra. Y en esta situación, en este caso, es el Centro Hambatu, ¿qué trabajos está haciendo en relación con la conservación? Bueno, tenemos varios programas, estamos haciendo investigación. La investigación es esencial para la conservación. Uh-huh. No, es muy difícil hacer conservación si es que no hay investigación. Y entonces estamos trabajando en estos temas de biología de la conservación. Tenemos un programa de manejo en ex situ. Es un manejo en condiciones de laboratorio de ciertas especies. Uh-huh. Actualmente manejamos 40 especies de ranas y sapos del Ecuador en nuestros laboratorios. Uh-huh. Y es un esfuerzo, yo diría, casi desesperado por salvar de la extinción a estas especies. Uh-huh. Nuestro centro alberga animales que si queremos compararlos son como el solitario George, uh-huh, algunos de los últimos de su especie. Estamos trabajando en eso. Tenemos la suerte con algunas especies como el jambato, Atelopus ignesens, que hemos logrado tener una población genéticamente viable. Encontramos un número suficiente de machos y hembras que serían capaces de mantener la variabilidad genética de la población. Y también estamos actualmente muy felices de que logramos reproducir al menos una pareja. Y tenemos 500 crías de esta pareja. Esto abre enormes esperanzas para la conservación de esta especie, que, dicho sea de paso, es un ícono, un símbolo cultural de la región andina. El jambato era un animal icónico, de gran relevancia cultural para nuestros padres, para nuestros abuelos, uh-huh, para la gente que convivió con ellos durante siglos, hasta 1988, que es la última vez que se le vio a este animal, y y que por muchos años, por cerca de 28 años, estuvimos buscándole de una forma intensa, y que le redescubrimos el año pasado, en abril del año pasado. Yo tengo una consulta al respecto de esto, y en verdad es una duda, no sé si media existencial. Existencial. Ustedes nos comentan que dentro del centro Hambatu ustedes están reproduciendo esas especies. Me supongo que al ser extintas, tienen, como tú dices, esta símil con el solitario George, que muchas de estas especies tal vez son las únicas o las últimas que queden de esa especie como tal. ¿Cuál es el fin de reproducirlas dentro del centro de investigación? Porque me supongo que en algún momento ustedes, no sé si decidan o no, nuevamente que la especie vuelva a su entorno para que cumpla algún tipo de función en particular dentro de su entorno, porque si no, no encuentro el sentido ni el fin de que la especie, perfecto, ustedes han logrado reproducirla dentro del centro de investigación, pero ¿cuál es el siguiente paso a tomar después de seguirla reproduciendo dentro del centro? ¿Volverla a su espacio o mantenerla dentro del centro de investigación? Sí, hay varios objetivos. Uno de ellos es retornarlas eventualmente a sus hábitats naturales. Es nuestro sueño, y digo sueño porque todavía estamos lejanos, creo yo, de ese objetivo, y es que el Hambato podamos reintroducirlo al Parque Nacional Cotopaxi, por ejemplo, o a la Laguna La Mica, donde habían miles, millones de individuos que deambulaban por estos páramos. Había que tener cuidado de no pisarles cuando uno caminaba en estos páramos. En mis épocas de estudiante íbamos a la Laguna Limpiopungo, y claro, había que literalmente tener cuidado de no pisarles. Habían tantos, eran tan abundantes que como biólogos necesitábamos respetar a los animales, ¿no? Uh-huh. Estos animalitos hacían migraciones cruzaban la carretera panamericana en los años 60, 70, y uno podía ver cientos de estos animalitos muertos en la carretera, aplastados por los carros. Bueno, como les decía, es nuestro sueño de volver a todas las áreas verdes, a los parques nacionales, no solo a los parques nacionales y a las áreas protegidas, sino también a los parques, a los jardines, esta vida silvestre que alguna vez formó parte de nuestro entorno. Ese es el objetivo principal del manejo ex situ, pero también hay otros objetivos importantes. La investigación científica en muchas áreas es una de ellas. Es decir, los animales criados en laboratorio pueden servir para extraer medicinas de su piel, por ejemplo, ¿no? El Ecuador apunta a ser un país cuya economía esté basada no en las materias primas, sino en el bioconocimiento. Se aspira que recursos provenientes de su biodiversidad representen el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, estos animalitos son la fuente de eso, ¿no? Entonces, uno de los fines también es reproducir estos animales para usos científicos. También hay otros objetivos como la educación. Nosotros mismos queremos levantar una conciencia de la importancia de estos animales, mostrando a la gente estos animalitos que muchas veces pasan desapercibidos. La mayor parte de la población ecuatoriana no los conoció. Su generación, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, nunca vieron uno de estos animales, ¿no es cierto? Mm-hmm. No. Entonces, lo que no se ve, por más linda que sea la foto que nos ponen en el Facebook o en las redes sociales, un animal que no se ve es muy difícil de realmente llegar a apreciarlo. Uh-huh. Entonces, el Centro Hambato está también entre sus objetivos mostrar un poco estos animales con el fin de educar, de la importancia que pueda la gente ver, uh-huh, sentir un poco más de cerca esta gran diversidad biológica, ¿no? Y como les decía, el programa de manejo ex situ entonces está focalizado a algunos de estos objetivos que he mencionado. Yo tengo dos consultas al respecto. La primera, ¿ustedes más o menos tienen un tiempo estimado en el cual ustedes se han planificado o tienen como objetivo de reinsertar a la especie en su entorno? y tal vez dentro de estas investigaciones que ustedes están realizando, han detectado el motivo principal por el cual la especie ha desaparecido, de las inmensas cantidades que teníamos en anteriores tiempos. Sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, ahora estamos concentrados en tratar de desarrollar el paquete tecnológico necesario para reproducir a este animal en grandes cantidades en condiciones de laboratorio. Esta es una tarea gigante y difícil. Hemos tenido éxito en reproducir una pareja, pero necesitamos reproducir 20 parejas. Hemos tenido éxito en tener esta puesta y tener unos renacuajos pequeñitos, y estamos muy felices de ello, pero necesitamos criar estos renacuajos. Esto requiere del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico. Luego tenemos que enfrentarnos al reto de criar a los pequeños, a los metamorfos hasta la edad adulta. Esto va a tomar al menos unos 2 años. Luego de eso, entonces, tenemos que empezar a planificar, si es que somos exitosos, empezar a pensar en eventuales reintroducciones. Las reintroducciones de anfibios en general en el mundo no son exitosas. Es muy difícil. Representa también un reto científico. Los seres humanos de alguna forma nos las arreglamos para... Somos muy imaginativos, si se quiere, o estamos desarrollando, hemos llegado a un punto de desarrollo científico y tecnológico que nos permite hacer cosas increíbles, ¿no? Y entonces necesitamos hacer investigaciones, ensayos de reintroducciones. Esto va a ser muy difícil, les digo, porque los efectos del cambio climático están ahí. El cambio climático es uno de los principales responsables de estas extinciones catastróficas. ¿No? Hay también patógenos oportunistas, hay hongos, hay virus, hay nematodos, gusanos, parásitos que han afectado a las poblaciones de anfibios. Entonces todos estos factores de amenaza tienen que ser controlados primero. Entonces, claro, yo ahí les hago una pregunta, y yo no soy el periodista, pero me atrevo a decirles de esto: ¿cómo van ustedes a controlar el cambio climático aquí en el Ecuador? Exacto. Va a ser difícil, ¿no es cierto? No depende necesariamente de los ecuatorianos. Bueno, no fuera. Depende del Ecuador. Depende de decisiones ya a otros niveles. Pero sí podemos aportar de alguna manera a los ecuatorianos, y también podemos aportar cada uno de nosotros y tratar de mejorar las condiciones de nuestro aire, de nuestros suelos, de en general de las ciudades en donde vivimos. Claro. Creo que también algo que habría que cambiar, incluso desde, o sea, culturalmente, diría yo, es esta mentalidad de que cuando nosotros construimos un hábitat para nosotros como seres humanos, no desplazar al resto de especies, porque a veces es como que vemos a las ranas, a las lagartijas, a otro tipo de especies como tal vez una plaga que entra a nuestras casas, viene, pag, le matamos. Entonces, creo que es una forma incorrecta de vernos a nosotros mismos dentro de este ecosistema, pero que lamentablemente esa forma de ver el mundo existe. Luis, perdona que te corte un poco, lo que pasa es que me están dando ya un tiempo para salir. Yo quiero consultarte una cosa antes de finalizar el programa, y es acerca de lo que tú nos mencionas del jambato negro y de la especie que se redescubrió, se creía distinta, se redescubrió en abril del anterior año. A mí me llamó mucho la atención porque la redescubrió un niño. Me llamó también la atención porque le dieron un premio. Entonces yo me quedé mucho pensando en eso. Yo no sé si ustedes estuvieron detrás de todo este asunto de la convocatoria del niño. ¿Le conocieron? ¿Ustedes fueron partícipes de toda esa parte? No sé si nos puedes comentar un poco al respecto. Sí, claro, todo nace con estas búsquedas que les decía infructuosas del jambato. Por algunos años hicimos búsquedas, los biólogos, los científicos, estuvimos muchas partes de su anterior área de distribución, que iba desde la provincia de Imbabura hasta Chimborazo y Bolívar, buscando al animal, ¿no? Se hicieron censos donde los números eran 0000. Y hablábamos con la gente, y la gente en general decía: sí, la última vez que les vimos fue cuando vino el Papa, cuando hubo el terremoto, y ya no se han no les hemos vuelto a ver. Hace 10, 20 años vi un hito y eso, ¿no? Entonces, el doctor Giovanni Onore, el científico que les mencionaba, en sus viajes por los Andes del Ecuador, siempre estaba ya casi como un chiste, decía, bueno, $10,000 al que encuentre un... Por casualidad le salió eso. Un jambato, ¿no? Es una persona hiperactiva, siempre, siempre, digamos, no perdía la esperanza. $100,000 al que encuentre un jambato, ¿no? Bueno, esta vez solamente dijo $1,000, no sé qué pasó. Bajó la suma. Para nuestra suerte. Y apareció un niño, una familia campesina, en un lugar remoto, la provincia de Cotopaxi, que dijo... Sí, yo vi un sapito hace un tiempo atrás, yo vi un sapito como ese. Y bueno, ese fue el inicio de este extraordinario de descubrimiento. Wow. Los niños siempre están más cerca, de alguna forma, de la naturaleza, ¿no? Son más curiosos, tal vez. Sí, esta curiosidad infantil es algo maravilloso y esto llevó... eventualmente al redescubrimiento de este animal. De verdad, Luis, te agradecemos, el tiempo se nos quedó corto, nos hubiera encantado seguir discutiendo y preguntándote muchas más cosas más acerca de jambato, pero de verdad ha sido muy enriquecedora esta entrevista y te agradecemos de verdad por haber tenido la deferencia de estar aquí el día de hoy y esperamos poder contar contigo en un futuro para seguir hablando de este tema tan maravilloso como son las dranas y la biodiversidad de aquí en el Ecuador. De verdad, te quedo muy agradecido. Roberto, si nos tienes algunas palabras finales. Sí, muchas gracias también, Luis, ha sido un gusto esta vez conocerte en persona, te hemos seguido mucho por muchas publicaciones en la prensa y también por algunas investigaciones científicas que has hecho, entonces te agradecemos mucho y bueno, te felicitamos por el trabajo que has hecho junto con el Centro Jambato. De verdad, espero que sigan adelante. Algunas palabras finales, Luis. Bueno, gracias a ustedes y les felicito también, creo que la comunicación de la ciencia es esencial para un país de biólogos como es el Ecuador. Y espero que esto fructifique, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos, Luis. Te agradecemos a todas las personas que han escuchado el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Nosotros somos Entre Ondas de Partículas, un programa de Quinto Pilar. Muchas gracias. Chao. Entre Ondas y Partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.